No, Listo. hoy es 16 de octubre de 2018, estamos en la vereda Barro Blanco y estamos con la señora María Ramírez. Está Juan Fernando Londoño y estoy yo, María Teresa Arcila. Bueno, doña María, muy buenos días. Para empezar, ¿usted nos podría decir, por favor, su nombre completo, su edad y la vereda donde nos encontramos en este momento? Yo me llamo María Ramírez Londoño, nacida aquí. Mi edad es 71 años. 71 años, muy bien. ¿Qué conoce doña María acerca de los oficios tradicionales que se han realizado aquí en Santa Elena? Muy poquitos, pero en lo que me acuerde. Con mucho gusto le colaboro. Los oficios tradicionales eran mucho oraciones comunales. Otros mutua ayuda. Y otros mutua ayuda y muchos compartimientos en vecinos, Entre vecinos. entre vecinos. ¿Y cómo funcionaba lo de la ayuda mutua? Que se juntaban un grupo de 10, 12 o 14 vecinos y si tocaba picar un lote, lo hacían entre todos y eso en un 2x3 estaba. Sembraban. Se cosechaba mucho las cosas naturales, que era papa, maíz, frisol, habas, arracacha y otros coles y otros artículos que no me acuerdo mucho. Productos del campo. Y también se cosechaba toda clase de flores. Y todo eso era natural, no tenía ningún químico. Eran productos muy sanos a la hora de llevar a los alimentos. La mayoría, como no se podían sacar para Medellín, entonces se tenían que gastar en la casa. Así no hubiera carne, pero había comida. Y muy importante porque era también una gente muy sana y Sí, para trabajar. señora, para todo. Había gran número de amigos que si llegaban a necesitar un vecino del otro, no había problemas para esa colaboración. No era sino que dijeran, vecino, necesito tal cosa. No tengo, no, como no había plata para pagar, entonces se ayudaban de esa manera. Por ejemplo, había veces que venían acá los vecinos, por ahí 10 o 12, a trabajar. Después iban donde el otro vecino y así se rotaban hasta llegar a las 12 personas que estaban colaborando y volvían y empezaban. Esas eran anteriormente las mutua ayuda, que eso, de eso se trataba. Y alguien de la familia aportaba el alimento. Esa familia aportaba alimento. No, cada cual se mantenía independiente. Porque si antes no había avería para pa los de la casa, no había para tanta gente, porque primero había mucha escasez de todo. De todo. Aunque porque los alimentos siempre se elaboraban y salían por allá un año, más o menos. Se cultivaba y por ahí al año estaba Sí, produciendo. señora. Y lo que eran las papas se cultivaban y por ahí al año estaba apenas dando la cosecha. Como no llevaba químicos, no llevaba riegos, Entonces, ahí era donde se engrosaba todo él. Pero era un alimento de, como quien dice, de calidad. Sí. Y fuera de picar tierra o de cultivar, ¿qué otra cosa se hacía con ayuda mutua? Lo que no hacían mucho, mucho con ayuda mutua era construcción de las casas. Eso sí era más especificadamente la elaboración que hacían ellos. Pero eso sí tenía, era contrato y salario y No, pago. contrato no. Por ejemplo, aquí cuando mi padre construyó esta casa con los hijos mayores, que eran los que llevaban el tarreo de tierra, porque eso era pura tierra, pero se levantaba en una base de piedra en el asiento. Y después iban haciendo la tapia en redondo. Y ya después volvían y levantaban el segundo o tercer nivel, que era las casas antiguas. Cuando se usaban las casas antiguas, eso tenía por ahí dos o tres tapias o cuatro. Pero eso era por metrajes. El tapial era por metrajes, pero eso sí no, no, eso sí le pagaban a las personas que hacían esa labor. A los ayudantes. Exactamente. Pero en el caso de esta casa fue su papá con los hijos mayores. Con los dos mayores. No contrató ayudantes para No, para construir esta nada. casa. Yo me acuerdo que no. Sin embargo, cuando a él lo llamaban a construir otras casas, Exacto. ahí él sí contrataba ayudante. Sí, no, iba con los mismos y los mismos de la otra casa, entonces también colaboraban para el mismo el trabajo que iban a hacer. Sí. Entonces, en ese sistema se iban rotando. Por ejemplo, mi padre construyó esta casa, le puso todo lo que era necesario, las puertas, ventanas, el patio sí se fue remodelando, se hizo más entonces, más adelante, pero no, no vamos a decir que tiene lo mismo que tiene más o menos esta vivienda por ahí, 80, de 80 a 85 años, porque eso siempre se demoraba para construir. 85 años es en el 20, en el 30 y pico. Ajá, en esa, más o menos sí No, es en pongámosle el por 33, ahí, 30 y... pongámosle que hayan iniciado por ahí en el 25, porque ellos estuvieron viviendo en una chocita anterior, no acá, sino por allá en San Miguel. Y después de que ellos se casaron, fue donde ella, mi madre, vivió un tiempo también en la casa materna. Esa sí, casa sí tiene por ahí 200 años o más. En Santa Rita. Santa Rita. Sí. Pero antes de que pasemos a ese tema, doña María, ¿qué otros oficios conoció usted que fueran haciendo cosas de manera tradicional, manufacturada, que tuviera mucho inversión de trabajo manual? Lo que ellos más hacían fue cuando levantaron la iglesia de Santa Elena, que fue hecha en bloque. Iban a trabajar allá para hacer los bloques. Y eso era en comunidad. Entonces, ahí, hasta ahí sí, como uno no tenía mucho acceso a conversaciones de ellos, entonces en ese tiempo sí era uno más restringido para hablar. No lo dejaban participar en ninguna base que fuera de la jurisdicción del corregimiento. Porque toda la vida siempre ha existido este corregimiento. Pero por ser niño, por ser, ser niño, pequeño, le prohibían. O pequeña. Le prohibían hablar de él todo. No estaba sino para oficios básicos, que era a levantarse, ir a la escuela, estudiar. Y como no tenían sino una sola escuela, entonces, ahí. ¿A qué escuela le tocó ir a usted? Íbamos a la escuela que se llamaba La Trina. La Trina. En un lotecito que el señor Eladio Ateortúa había regalado al municipio. Pero no sé, más de ese entorno. ¿Ni quién la había construido? ¿Supo algo de eso? No, ahí perdí, como quien dice. ¿Cómo perdí. Era la escuela? Era un salón grande, con techo, corredores para ambos lados. Y en esta parte, aquí estaba primero y allá segundo. O al contrario, allá primero y aquí segundo. No estaba dividido, únicamente salón grande. Ah, en el mismo salón. En el mismo, los dos grados. Solamente lo dividía un tablero grande de, no sé si era de eso de pizarra, que se escribía con... Un pizarrón. Un pizarrón grande, grande. Con tiza. Con tiza, exactamente. Y la profesora siempre se mantenía como vigilante para lado y lado. No estudiaban, no habían sino dos grados, primero y segundo. El dueño de que había donado el terreno y que eran los que hacían los exámenes anteriormente, uno se moría de del miedo y de los nervios porque no sabía ni qué contestar, así supiera medio leer y escribir. Esa fue toda la educación que nosotros recibimos. ¿Cuántos eran ustedes en la familia? 10. ¿Aquí? La suya, sí. 10. Su familia. 10. Y ellos dos, 12. Ajá. ¿Y quiénes eran los mayores? Julio, que primero lo apodaban Moreno. Julio César, Jairo de Jesús, María Elvira y Estefani. Le seguía Yolian de Jesús, Gonzalo. De Gonzalo seguía yo, mi persona, María. Y luego Reinaldo. Después María Noemi y el último Luis Federico. ¿Qué edad tiene Luis Federico? Falleció de 60 años. Ah, falleció. Falleció, ya es fallecido. Entonces el mayor de todos es Don Julio. Es Julio César. ¿Y todos fueron a La Trina? Julio César, Jairo, María Elvira y Estefani fueron a otra escuela que llamaban La Onda, en la parte de La Onda abajo. Ahí sí perdí toda la educación, todo el comentario, como dice. Entonces ellos estudiaban ahí, porque si vivían en Santa Rita, entonces estudiaban allá. Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Y a la escuela de La Trina, entiendo que iban separados los niños de las niñas. Un día sí, un día no. No, era junto ya. Ah. Era el salón completo. Pero para un lado ponían los hombres y para el otro las mujeres. Pero era completo. Era una construcción de tapia. Exactamente. ¿Usted qué recuerdos tiene de la escuela? Uy, mi amor, ahí sí, como se dice, los recuerdos. Peleonas. ¿Usted era peleona? No, Las compañeras peleaban, usted sabe que siempre ha habido una juventud más restringida, uno con miedos porque le tocaba caminar mucho, tenía que venir a almorzar y volver a la escuela y allá se tomaba uno una leche que daban allá en la escuela horrible, no nos gustaba. Teníamos que llevar tazas y a veces por estar jugando, sí jugábamos mucho, que es que arranca yuca, Con arranca que yuca. se pegaba, habían unos árboles grandes y unas mangas muy bonitas. Llegaba uno y se pegaba de ese árbol y el otro lo jalaba para arrancar la yuca que decían y eso se iban todos al piso. Ese era el juego uno. Otro, la golosa. Y bueno, no eran sino como dos poquitos de juegos y eso nos encantaba a uno. Y el esconderijo. Que ese sí, siempre, siempre ha existido. Sí. Y la chucha, o ese cómo se llamaba, la lleva, le dicen en otro lado, No, para yo. perseguirse entre Ah, los. sí. Unos a los otros. Sí, y el que lo tocan, ese tiene que salir persiguiendo a los. Al otro. Allá sí había unas mangas muy bonitas para uno jugar. Pura recreación, pues. Y lo que más le gustaba a uno era ir. Porque todas las veces no pasaban los de primero y segundo. No había más, no No había ofrecía la más, escuela más no había más grados. capacitación. Sí. Entonces, Pero usted, ¿cuántos años fue a la escuela? las veces que me matriculaban, por ahí como cinco. Como 5 años o más. ¿Usted sabe qué es de la escuela hoy? ¿Qué pasó con esa escuela? No sé. No sé. La iban a est a, est a, ¿cómo es? Estructurar. A volver pues como Sí, a a volverla levantar. a levantar y a tomar existencia. Ahí tuvo un señor viviendo muchos años. No sé. En comodato, no sé qué pasó. Estuvieron haciendo unos convites para volverla a levantar y luego no sé cómo estará la escuela, si todavía existe o se cayó, no sé. Pero les quedaba lejos. No, era bueno. Era bueno porque salía uno de aquí y todo un caminito lo llevaba a la trina. Volvía a la trina y sí, eran muy necios porque allá en una casa que hoy inclusive construyeron otra ahí encima, había un palo de mameyes. Y nos entrábamos a coger mameyes, sin permiso de la señora. Entonces cuando la señora salía y nos regañaba, salíamos en pita y iba otra vez por la calle. Eso siempre ha Sí, existido, esas que hubo travesuras, travesuras de niños, como se sí. dice. Ahora hay que entender a los niños de Claro. otra manera, pero hay que entenderlos. Con otras Con travesuras distintas, pero exactamente. sí. Y ya cuando llegaban de la escuela, ¿les tocaba hacer oficio en la casa? De todo. Cargar agua. Ir a buscar leña. Hacer comidas. Y ayudar a los oficios, pero lo máximo era cargar agua. Primero tenía que llegar uno de la escuela y le ponían condiciones que cargara 4 o 5 veces olladas de agua. Nosotros nos tocaba bajar allá a un pozo que había en el charco. Uno lo llamaba charco de abajo, porque era muy abajo. Alzar las olladas de agua o canecas y subirlas hasta acá para poder sostenerse en la vivienda. todo era agua echada para lavar la cantidad de ropa. Si se iba mi madre con mi hermana mayor a lavar la ropa a un charco que había allá, allá mismo la secaban y volvían y la subían en ataos para acá. Ah, pero era la ropa de aquí de la Sí, casa. de la casa. No. ¿Alguna vez en su familia lavaron ropa para afuera? No. No. ¿Y ese charco abajo tenía algún nombre? ¿Eso era una quebrada? No, ¿Pasaba no por ahí? era en un nacimiento. Ah, era un nacimiento. Un nacimiento venía en un recodito y había y bajaba el agua y caía el charco. Se mantenía pura, por lo que no se metían la ropa y lavaban en agua limpia toda hora. Y esa parte se bajaba ya y se iba a la quebrada, pero ya más purificada, ¿Y a cuál juntada de quebrada? jabón. A la quebrada que llamábamos antes, que eran los límites de Barro Blanco y San Miguel. Esa es la quebrada que va Tiene hoy. un nombre. No. Solamente, hasta donde me acuerde, no tiene nombre la quebrada. Y los hombres y los hermanitos, ¿qué les tocaba hacer? Mis hermanos se iban con mi padre pa una finca que mi padre tenía en Boquerón. Allá les tocaba trabajar. Y luego allá tenían un trabajadero. Luego se venían y bajaban por un sendero a trabajarle a mi tío por allá en una finca que llamaban Ramón. Eso quedaba al otro lado. Tío suyo, o sea, un hermano de don Crispiniano. Un hermano de mi madre. Ah, de su mamá. Exacto. Una finca que llamaba Ramón. Luego teníamos que irle a llevar almuerzo, desayuno, almuerzo y luego algo. Las niñas. Sí, nos tocaba duro porque había que pasar una finca. De aquí salíamos, bajábamos por senderos allá a la quebrada que llamamos la Quebrada Negra, que son dos quebradas juntas en una. Subíamos a aquella finca allá, cruzábamos. Subíanos allá. Ese cerro, ¿cómo se llama? Ese cerro. El de allá arriba, Sí. no, ese es San Ignacio, arriba. Abajo ya le cambiaron nombre que llamaba el Porvenir. Ah, sí. Entonces íbamos hasta allá, hasta el frente de más a casito de ese vivero que se ve allá. Y cogíanos un sendero a bajar. A la finca de Polito que llamaban y subíanos a donde Ramón. Cuando ya veníamos de regreso, nos poníamos a coger uvitas, que eran unas cosas pues de comestibles, pero eran dulces, eran muy buenas. Luego nos manteníamos cogiendo ¿Cuál? grusalenes. ¿Y ese es qué? Es una pepita así negrita, redondita, también dulce, que ahora la están apeteciendo mucho. Al mortiño. El que llaman mortiño. Ajá, grusaleña, Grusalenes. no le había escuchado ese ¿Ah? nombre. Ese nombre siempre ha existido. Ahora le cambiaron que es que la gras. Ah, es el O mismo el agraz. mismo agraz. Ay, muy rico. Y ¿Ah? eso es muy rico. Y nos cogían sabiadas y cantidades y comíamos y también cogíamos unas fruticas amarillas que daban los palos de platero, amarillita. Y también nos gustaba comer arrayanas, unas frutas que dan los arrayanes, pero son moradas, son muy buenas también. Entonces eran cosas comestibles y uno cogía como eso era nativo. Y era la diversión Era la también, diversión, poderse comer eso y exactamente. recogerlo. Sí, señora. ¿Qué se sembraba en esos trabajaderos? Sembraban papa, maíz, frijoles, arracachas, todo lo que eran tubérculos, pues, en cantidad. Uh-huh. Y la papa era una papa totalmente deliciosa para comer. Porque uno llegaba y, como era chiquito, hacían un montón y llegaba y cogía esas papas y las echaba en ese montón y se asaban. Uh-huh. Eran deliciosas. No sé por qué esa papa se perdió todo el contacto con ella y ya no volví a asistir. Porque era como tirando a blanca con parches morados. ¿Y cómo la llamaban? Que es que las papas blanca y negra, pero no tenían, eran tubérculos y daban muy buenas. Mm. Y uno iba y arrancaba la huerta, papas, y para hacer un caldo. Porque eso es lo que usaba el caldo. También había un frijol que no había que sembrarlo, que lo llamaban cachoreto. Ese frijol es cachoreto. Se enramaba cuando ya se acababa la cosecha de lo que había, si quedaba un tallo por ahí, eso se llenaba de frijoles. Mm-hmm. Y era cantidad de frijoles que se cogían. Mm-hmm. Pero con eso hacían los frijoles, comían diario, porque la comida anteriormente era diario, frijoles. No había más que hacer, sino frijoles. Uh-huh. Entonces, y coles. Entonces, cuando ya estaban dando, porque eso sí era de continuo, no había que sembrarlo, sino que eso mismo se nacía y mismo se producía. ¿Y era más grande o más pequeño? ¿Era igual al que...? El frijol era un tamaño más grandecito. Eso, cada vaina echaba por ahí 4 o 5 frijoles. No, donde eran muy productivos. Y entonces eso se cogía, se almacenaba y se hacía diario frijoles. ¿Qué es la comida? ¿Frijoles? ¿De cuáles? Cachoretos, que eran los que más. Cachoretos. O sea, cachoretos. ¿Y se dio cuenta qué color era la florecita? Ese? Roja. Ah, como tirando a naranjada. Sí, más o menos tirando a naranjada. Y en los trajeros había cabucha. Exactamente. Eso era lo que separaba los linderos. Las matas en... Eso era de línea a línea. Y donde menos sacaban por ahí 40 o 50 arrobas de cabulla. Eso lo llevaban para la fábrica. Eso sí, eso era lo que más se cultivaba. Lo sembraban la gente pues sembraba la cabulla. El fique que llamaban. Para eso tenían que buscar, a eso sí ya había gente especializada para sacar cabulla. Entonces ya se buscaba y eso se pagaba por mitad. La otra parte la llevaban a la fábrica. ¿Le tocó cuando carrizo, cuando se sacaba en carrizo? Sí, un vecino tenía un carricito y nos daba hasta risa porque eso era jale y sacaba por ahí 3 o 4 manojos en el día. Eso... No le rendía. No. Eso se paraban un palo y más o menos a esta altura, un palo grueso. Eso tenía unas cuchillas. Y eso llegaba y metía en la penca y jalaba. Y decían nosotros, ¿pero para qué hacen esto? Si eso no se ve rendimiento. Pero lo hacían. Pero entonces en los trabajadores de su papá no trabajaban la cabuya, a pesar de que estaba sembrada. En todos los trabajaderos había. Sí. Sí, pero ya en eso se promocionó más adelante la máquina motor, que había que comprar una máquina, un motor, un molino, eso se venía ya en el aparato completo y ya se prendía y funcionaba. Ustedes tuvieron. Sí, un hermano. Mi madre le compró a un hermano, a mi hermano, una máquina para sacar cabuya. Entonces, ya por eso se buscaba el diario. Pero no era mucho lo que se ganaba en ese entonces. Bueno, ¿cómo era su papá? ¿Usted cómo recuerda a su papá cuando usted estaba pequeña o ustedes estaban pequeños? Cuando nosotros estábamos pequeños, recordábamos a mi padre un hombre fuerte, de una sola palabra. enérgico. Porque cuando le llamaban la atención al hijo, le decían, ve y hace esta vuelta en 5 minutos, en 5 minutos estás aquí, y si no, como quien dice, la fueteada iba. Le era mi padre de muy pocas palabras. Cuando regañaba, había que correr, porque a uno lo convencía, era el miedo. Primero hablaban ellos y mientras esta escupa se seque, estás aquí. ¿Por qué? No sé. Porque había, en ese entonces también habían los rebeldes, y mucho. Yo era muy rebelde en ese sentido. No soy tan fácil de dominar como dice el dicho. Pero, rebelde sí. Mi padre era una ¿Cómo está? persona. Buenas. Buenas. Hola, don Julio. ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias a usted. Ahí vamos. Se va a sentar por aquí. Nunca la sigan la conversación. Póngalo allá en esa ventana. Ah. Y entonces, doña María. Bueno, y cuando decían, haga esto ya, es ya. No era para ahora ni para mañana. Enseguida no, era ya. Y ya se hacía. Bueno, ya está ahí mi padre. Fue metiéndose en los quehaceres, con la comunidad mucho. Andaba en muchas partes, se mantenía con Nación Comunal, porque para todo era Acción Comunal. Empezaron a tramitar la carretera del cartucho acá. Iban a las reuniones en Medellín. Y cuando en ese entonces se encontraba mucho con Darío Grajales, Eladio Bateortúa y Pedro Luis Londoño y otros, a eso de acciones comunales. Por eso empezó a tramitarse esa carretera que era por allá por el cartucho. La trajeron hasta donde Darío Grajales. Luego tuvo un tiempo de reposo y luego se volvió a reprogramar mientras se pedían los permisos a los que tenían las fincas en esos contornos altos. Lo que era no sé si era Rubén Alzate. Alzate, Eladio Ateortúa, otro Eladio fuera del bisabuelo de él. Ya llegaron hasta la propiedad de Daniel. No sé qué apellido tenía Daniel. Daniel Ateortúa. Familiar de Doña Luz. ¿Quién? O Daniel Ateortúa. No, Daniel Ateortúa no era el papá de Doña Luz. Pues sí, por eso te digo, familiar. Familiar no era el papá. Bueno. Y ya llegaron a la propiedad de... Ya llegaron a Tres Puertas. Y de Tres Puertas la bajaron hasta allí llamado El Barro. En la parte donde es, toda la vida eso siempre se ha llamado El Barro. Porque ahí, de ahí iba toda la gente o toda la comunidad a sacar tierra blanca. Ah, eso yo tenía curiosidad por saber. Donde iba toda la comunidad a sacar tierra blanca para embuñigar con el cagajón de los caballos y la tierra, la mayagaban, la pisoteaban. Acele. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo cortica la reunión o qué? Eso, gracias a Dios que me cortica. Su hermano. Sí. No era, no, más el interpol, no era y no para ustedes. O para todo el mundo. Entonces sacaban tierra, la pisoteaban, la revolvían con agua y le echaban esa tierra blanca y prácticamente ese era el embarnizado de anteriormente, buñiga. Bueno, pero devolvámonos otro poquito. ¿Dónde había nacido su papá? Aquí en la vereda San Miguel, abajo. ¿Y ustedes tienen conocimiento de la casa donde ellos nacieron? Pues el conocimiento que yo tengo es muy, muy poquito. Simplemente él cuando anteriormente nos llevaba a buscar leña, porque nos llevaban a buscar leña por allá, nos mostró en donde habían nacido. Era un paraje muy al fondo, de casi cerquita de la quebrada. Muy bonito, sí era. Era muy empedregado, porque tenía piedras hasta para darle a la comunidad, para dar y convidar, como dicen. Se bajaba de aquí, derecho, a bajar a la quebrada. Y ahí cogía por el borde de la quebrada y entraba por un empedrado a mano. Ambos lados. ¿Como un camino? Un camino. Era en piedra alta por aquí y por aquí, por algunos lados. Y se entraba y daba una curva hermosa a bajar donde ellos vivían. En la casa supuestamente que ellos vivían era de paja, un ranchito de paja, no sé más, porque cuando él nos llevó a conocer eso allá, ya no había ranchito de paja, ya no había más nada. ¿Pero qué quebrada era esa? Esa, la misma quebrada que bajaba a estos lados y rompía allá donde se llamaba la de José Anastasio Ruiz, que era al fondo. Eso ya quedaba para el lado de que llamaban, se me fue. Pero esa misma que usted dice que separaba a San Miguel de Barro Blanco, o la separa pues hoy. Todavía mismas la separa hoy en día. Uh-huh. ¿Y ellos eran muchos hermanos? Eran dos hombres, que él nos decía, y mujeres. Cuatro mujeres. ¿Cuatro? Cuatro. Porque era papá. No, pues. Dionisio. Era papá y Dionisio. Era Magdalena, Julia, Anastasia y María, que era la abuela, eran cinco. ¿Cómo María? María, imposible que usted no se acuerde que María. Y María Jesús, que era la abuela. ¿Y la abuela nosotros? Anastasia, Magdalena y Julia. Eran hermanas. Y Julia, pues te estoy diciendo, María Jesús era la abuela. Jorge Ramírez era mi abuelo. Sí. Bueno, Anastasia era mi abuela. Pero María Jesús. Ah, no, está Julia, Magdalena y... Ya me hiciste olvidar la otra. No, es que vos estás equivocada. Porque eran cinco. María Jesús era la abuela. Uh-huh. Y... Bueno, y... Yo no conocí sino a Anastasia. Y Magdalena. Y Julia. ¿Dónde la dejaste? No la conocí yo. Ah, bueno. No la conocí yo porque es que yo conocí la mamá de Pacho, que era Anastasia. Uh-huh. La mamá de... Anastasia no era la abuela, no. Pues. Ah, bueno. Magdalena llamaba a la abuelita de la mamá de mi papá. No, señor. Sí, señora. Yo consulté una vez, volviendo a preguntar por el nombre de mi abuela, y me dijo Carmen Rosa, que estaba viva. La mamá de su papá se llamaba Anastasia. Mm-mm. Bueno. O Magdalena era... No, Magdalena era... Pero Anastasia era... se llamaba también... Anastasia era hermana. Una hermana de su papá. Sí. Y también la abuelita. No. Ambas se llamaban... No. No se llama. Anastasia era hermana de mi papá. Sí. Y Anastasia era la... Que yo me acuerdo, no sé si era la señora de Moisés. Una de esas. Yo no conocí sino a Magdalena y a esa y señora. Anastasia. Y Julia. Cierto que Carmen Rosa no la conocí, una vez nos dijo que Anastasia era la abuela. Uh-uh. Bueno, yo pues... María Magdalena era la abuelita. Era la abuelita de nosotros. María Magdalena, bueno, ya. Así llamaban. Yo no le conocí sino dos hermanas, pues, y dos hermanos. Uh-huh. Bueno. ¿Y qué contó él ya de la juventud, de la época cuando conoció a su mamá? Ellos primero, anteriormente, se mantenían... Era de arriería, porque eran arrieros, trabajaban que es que de Oriente a Medellín y volvían y subían, pero por aquella base. ¿Por cuál base? Por allá, por poner la carretera últimamente. La de Río Negro. Exactamente. Ah. Y que esa carretera la habían hecho a pico y pala, para bajar a Medellín. Primero era una carreterita y estrecha. Como un camino como, más bien. Sí, pero sí era espacioso para carro. Uh-huh. Carro. Ellos contaban que eran arrieros, que les gustaba trabajar también, habían trabajado como en minas, cuando eran más jóvenes. Uh-huh. Pero no. Pero aquí mismo. Sí, en el mismo... Entre entorno, Guadalajara, sí. ¿Minas de qué? Es que de oro. Mm. Y yo no sé qué minas. Cocinaban sal. Las minas de sal. Cocinaban sal. Porque aquí también hubo mucho oro. Aquí en sí. Santé, sí. Sí, uf. Sí. Hubo o ha habido. Lo que pasa que es que no, como que no lo han explotado. ¿Y cómo era lo de la sal, don Julio? Ah, la sal es una fuente que sale salada. La sal sale, el agua sale salada, es agua. Sí. Y eso la montaban, pues contaba él, eso es que la montaban en unos fondos. Y entonces le metían candela a esos fondos, y a esos fondos como que salía la sal. como que se secaba esa agua. Sí. Y entonces yo viendo la, como la panela, pues. Sí, sí, sí. Mi papá es que trabajaba mucho, es que pues, allá en el fondo, allá abajo, había una parte, la llamaban el salado, allá había la quebradita. Que donde llamaban el concurso. Sí, pues que él decía que había trabajado cocinando sal, allá abajo, aquí derecho abajo. Sí. Porque había otra, en Masba había otra que por apodo la llaman el salao, el sitio. Y allá abajo también. Y también allá en Mazo se sacaba. En Mazo también, así en el borde del camino, tenían donde sacaban la sal, también cocinaban sal. ¿Y qué hacían con la sal? Para los animales. Ah, para los animales. Sí. ¿Y para los humanos? Y hasta para los humanos, pues que también era blanca. Se la cocinaban y salía blanca. Y es una agüita verde. Ajá. Eso he visto yo allá en Mazo, pues en el salado que llaman el Mazo. ¿Y qué más contaba él de ese trabajo de la sal? ¿Dónde la llevaban? ¿A vender también? Al pueblo. A Guarne. A Guarne, a Río Negro. ¿Y ahí cuánto tiempo estaría él trabajando la sal? Es como que siempre estuvo. En esa época era el fornal. Sí. Sí. Fornaleaba. Y te di cuenta que él le tocó que es que bolear pico y pala haciendo la carretera de Medellín a Río Negro. Ah, él también trabajó en eso. Que trabajó en eso. Pero tenían que bolear pico y pala sin miedo. Sí. Sin miedo. Bueno, ¿y cómo se conoció con su mamá? Ay, esa historia sí no. Esa historia la está como difícil. No. Está como difícil. Sí. Uno que iba a saber, uno que iba a saber. Porque ellos no hablaban casi. No. Y menos con los niños, pues con los hijos. No contaban esas historias a los hijos. Pero yo sí me acuerdo, pues, cuando se murió el abuelo Jorge, que vivía allá abajo y no en los ranchos de paja. Porque en esa época, pues, como le contaba, esta era la cocina y aparte era donde se dormía. Por aquí había muchos ranchos de paja. De paja y de bareque. De paja y bareque. Uh-huh. Entonces hacían la cocina aparte y la sala para dormir en otra. No pegado, no, sino aparte. Pero también le digo que se podía comer en el suelo. Señoras tan hastiadas, oiga. El piso era de tierra. El piso, pues, era pura tierra. Sí. Y había partes donde le echaban boñigas y al piso. Y quedaba como embaldosado, como encementado. Les cuento, pues, que nosotros estuvimos en Santa Rita. ¿Cuándo? La semana pasada. ¿Cómo así? Nos fuimos a conocer la casa. Allá la fuimos nosotros. No sé qué, quién es. Allá no sería usted, hija, y Y Elvira, Jerry. Elvira. Y Fari, tal vez. Ah, la hicimos nosotros. Uh-huh. En Santa Rita. ¿Usted qué recuerda de allá de la vida cuando era en Santa Rita? ¿Qué recuerdo? Allá yo recuerdo, pues, que día de Santa Rita íbamos a la escuela de la onda. Pero eran de 8 a 12 del día. Y de la 1 a las 4 de la tarde, otro grupo. Pero uno no le aparaba bolas a eso. Yo le digo, nosotros no aprendimos nada, aprendimos a pelear en la escuela, a pelear. Uno no le aparaba bolas. Muy aburridor eso allá. No, es que desde cuenta cuánto se demora uno. Bajando como un tiro que uno, jóvenes, y eso era lo que daba. Fue media hora. A la escuela de la onda. Sí. Nosotros no estudiamos sino primero y segundo, primero y segundo. ¿Hicieron como cuántos primeros y segundos? Ah, yo, dos hombre. Primeros y dos segundos. No, dos primeros y dos segundos, miles de... miles de primeros y miles de segundos. Y no pasamos de ahí. Pero si ganaban el año. A medias. No lo daban ganado, si no nos lo daban ganado, peleábamos. Y si no... Porque era que los compañeros que eran más inteligentes se burlaban de nosotros. Que porque nosotros perdíamos el año. Y allá nosotros peleábamos por eso. Peleábamos, sí, cree. ¿Quiénes vivían en Santa Rita? ¿Eh? ¿Quiénes vivían en Santa Rita? Vivía, yo me acuerdo bien, bien, que en Santa Rita vivía Jairo, mi persona, y quién más, hombre. Y sería Elvira. Muchas gracias. Y Javier vivía aquí abajito, aquí, aquí. Hermano. Aquí abajito. ¿Con quién? El primo. Javier Londoño, que usted sabe. Sí. El esposo de la... De doña Débora. De doña Débora. Uh-huh. Ellos vivían aquí abajito, en otra casa de tapia. Que había aquí abajo, ahí vivían ellos. Uh-huh. ¿Pero quién más vivía en Santa Rita? ¿Su papá y su mamá? En Santa Rita vivía mi papá, el abuelo Manuel, pero él como es que trabajaba, es que en unas minas de... Es que en Segovia, decía él. Uh-huh. Es que en unas minas de oro, es que en Segovia, sacando oro. Casi no lo veían ustedes. Casi no lo veíamos. Entonces la mamita, la abuelita... Que también vivía ahí. La abuelita Teresa... ¿Ella se llamaba Teresa qué? Teresa Zapata. Zapata, ¿qué era ella? Zapata, porque no tenía sino un apellido. Teresa Zapata. Era natural. No, pero ella era natural, pero ella tenía un hermano que llamaba Nazario. Pues sí, tenía hermano, pero... ¿Nazario? Nazario. Pero era natural. Zapata, de la familia de los Zapatas. Pero es que... los dos eran hijos del mismo papá, ¿o no? ¿Cómo? De la mamá, hijos de la misma mamá. No se sabe, güey. No se sabe. De la familia de los Zapata. De los Zapata de Hierro. ¿Eh? De Bernardino. Zapata. No, no, de eso no. De estos Zapatas que viven allí en el Rosario. Usted no conoce, pues, a Campo, a José, el yerno mío. Uh-huh. Eso es de, viene de esa misma descendencia. Llame más poquito. ¿Cuánto vivía Teresa? Manuel no se veía casi ahí en la casa. El abuelo no se veía casi. Y la mamita tampoco se veía, porque ella menudeaba carbón. En Boston. Se iba a vender carbón a Boston. Se iba a vender carbón a... ¿Que lo sacaba quién? ¿Eh? ¿Que lo sacaba quién? Eso se lo llevaban allá. Se lo llevaban allá. Ya es que una carbonería, que eso era rumes de carbón. Pero ella ¿dónde lo conseguía? Lo conseguía ella misma, porque los Alzates, los familiares de Javier, los tíos, la carbonería de los Alzates, ¿no lo oyó aumentar algún por si acaso? Sí, sí, sí, don Miguel nos ha contado un poco. Sí, varias personas. Oyó aumentar la carbonería de los Alzates. Sí. Allá mismo vendía la abuelita el carbón, en la misma carbonería. Lo menudeaba. Ajá. El carbón. Pero iba todos los días. Y se iba para Medellín y subía los sábados. Ah. ¿Quién fue? La abuela Teresa. Eso? La abuela Teresa. Subía los sábados por la tarde. Y entonces ahí nada más vivía. Entonces se mantenía más que todo, era su Ana. Sí, la de la. Iba a ver. La Ana se mantenía más que todo, era mi mamá. Se mantenía Aurora, que era la mamá de William, Aurora, pues, y Fabiola, que yo me acuerdo de Fabiola, y Chule. También. Y Chule también, pero como ya es que habían quedado huérfanas desde chiquitas. ¿Quiénes son ellas? La mamá de las muchachas que donde usted fue esta semana pasada. Ah, sí. Y la mamá de ella, que llamaba Carmen. ¿Qué será que la niña? Pero ella no se llamaba Bertilda. Luz. No. Se murió una. No, hermana. Ella se llamaba Luz, pero la mamá, la que se murió. La mamá de vea, es que el asunto es muy sencillo. La mamá de Carmen. Benilda. La mamá de Carmen llamaba Benilda. Uh-huh, y murió. Y entonces. La abuela, Carmen Elena. Quedó. Quedaron muy chiquitas. Muy chiquitas. Y allá yo conocí que hace crió Fabiola, Chule. Y mamá los crió. Y Aurora. Todas. Y Carmen, Sion. Y Sion. Y Sion también. Sion, la señora Juan. ¿Usted la conoce? Uh-huh, sí, la ha mencionado. ¿Y su papá trabajaba ahí algo? ¿Tenía sembradito ahí algo? ¿A dónde? En la finca, en Santa Rita. Mi papá en Boquerón, ahí encima. ¿Boquerón es ahí encima? Ahí encima. Ahí. ¿Ustedes no entraron por una vía, por una... Eso es el lote que hay después de que ya cogen, dejan lo que es la arbolización del municipio, que ya ese lote era de mi papá, allá crió, allá no, aprendimos nosotros también de echar asador. Allá fue donde echaban asador. Sí. Uh-huh. Bueno, y hablemos ya de cuando se vinieron para acá. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo construyó? ¿Por qué se vino para acá? ¿Este lote por qué? Este lote de aquí, ¿cómo sería, hombre? Este lote, mi abuelo Manuel, se lo había comprado a una familia que llamaban Los Barrientos. Entonces, ya en ese entonces, ya le dieron a mi madre que viniera que hiciera un rancho por aquí para que se vinieran a vivir de Santa Rita, buscando un poquito ya de independencia, porque cuando ya se casan ya es como se dice, un plato aparte. Entonces ya se vinieron y ya empezaron a trabajar acá. Se me dio un pedazo para hacer, ¿cómo es? Para hacer una huerta. Y ya de esa huerta ya él miró él la parte para hacer esta casa. Uh-huh. Pero es que al principio le iba a hacer, era por allá muy abajo. Que yo me acuerdo. La iba a hacer en... por allá abajo. Por donde vivía el abuelo. No. Es que esto es muy grande, esto eran como cuántas cuadras. Ah, ya. Y entonces él iba a hacer por allá muy abajo, es que porque el agua le llegaba muy fácil. Ajá. Buscándole pues es que el agua llegaba al patio, a donde la iba a hacer, sí. Al banqueo. Sí. Y yo no sé quién le dijo que es que estaba muy abajo, que porque no la hacía más arriba. Ajá. Entonces en ese entonces, Pedro Luis, que vivía aquí abajito, ajá, compró por allá por el Rosario un lote. Ajá. Y se fue para allá. ¿Eh? Y se fue para el Rosario. Ajá. Y entonces ya mi papá dijo, no, yo voy a hacerla más arriba. Y ya se subió para acá. Y aquí es donde empezó a hacerla. Ajá. Pero era trasteando la comida desde Santa Rita hasta aquí. Ah, ¿cómo así? Sí. ¿A usted le tocó ayudar a hacer esta casa? Sí, a mí me tocó ayudar, pero yo ya tenía mucho su razón. ¿Cuántos años tenía? No, yo tenía, ya estaba por ahí de 14, 15. Ah, y a mí me tocó ayudar a echarle la tierra a esto. ¿Y a quién más? ¿A qué otro hermano suyo? Yo solo. ¿Usted solo era el ayudante? Sí, yo Jairo. Solo. Y Jairo que ayudaba también. Pero yo le digo, esto lo hizo mi papá con un cuñado que llamaba Moisés. Con un cuñado. Moisés. Sí. Y entonces empezaron, ¿qué fue lo primero que hicieron para acá? Empezaron, la piedra la sacó, que mi papá era tenso para las cosas, la piedra la sacó ahí. Ajá, él mismo la sacó de ahí y la amontonó aquí. Y la montó. Listo, ¿y el banqueo? El banqueo, bueno, era tan fácil porque esta lomita aquí, y para acá, y eso fue ya que hicimos el banquero. Y ahí fue donde ya mi papá empezó a hacer la casa aquí. Y compró teja, la teja. Ave María, eso no era hasta ni difícil. Si yo cuando compré la teja para la casa mía a 6 centavos, esta teja valdría por allá, si acaso, a 5 centavos. La que tiene esta casa. Pero yo quiero saber la ubicación de la casa. El que la casa mire hacia allá, ¿eso tiene alguna importancia? ¿Él tomó esa decisión? Yo no sé. Vea. Ahí sí es como... Vea, yo le voy a decir lo más, vea. Primero hizo esta parte, lo que es derecho de haber de aquí, aquí. Estas tres cuartos, ¿esto? No, ese cuarto lo hizo después. Ah, bueno, la sala. La sala y la cocina. Sí. Ya. Eso era la casa. Este era la casa. Y ya con el tiempo ya hizo ese otro lote, esa otra. Uh-huh. Que yo me acuerdo muy bien que Octavio Alzate ya era el otro ayudante. Luego fue con Octavio. Octavio Alzate, el papá de Humberto y ese. De la familia de Don Rubén. Sí, esos son de casi como de la familia Don Rubén, Octavio Alzate, ese era el ayudante, el otro ayudante. Pero la casa tenía este corredor, ¿eh? Cuando era sí, el cuadro, este cuando, cuadro. Apenas el corredor, tenía el pero corredor. Después ya le dio que por hacer ese otro lote así atravesado, es que hacerla de número. Ajá, como una ampliación. Sí. Entonces le hizo este cuarto y le hizo otro. Y le hizo otro para allá. Con comunicados los dos internamente. Sí. Tiene puerta por dentro. Claro. Ahorita nos la muestran. Tiene puerta para... Puerta no, tiene pues de entrada para ese otro, esa otra habitación. Y esa habitación tiene salida al corredor. Tenía. Ah, ¿y eso por qué? Porque anteriormente los baños no eran baños, sino letrinas. Él estuvo en una parte estudiando donde le enseñaron a hacer vino algo que les enseñaron a hacer. Él estuvo estudiando en una escuela por allá en Sutatensa, que eso quedaba en Caldas. Entonces, allá se promocionaron y les enseñaron a hacer unos pozos en el lote. Entonces, hacían unas tazas en cemento con tapa y todo. Entonces, ya le ponían unas placas a ese hueco. Y allá era donde hacía la gente las necesidades, porque anteriormente era únicamente monte. Todo lo que usted iba a hacer era en el monte. Ya desde ese entonces ya empezaron a hacer letrinas y ya trajeron ese modelo y ya todo el mundo hacía letrinas para... si no tenía bloque o adobe, entonces la hacían en tabla, en madera. En madera, en pedazos de orillos y le hacían la puerta común y un ranchito ahí. Pero entonces eso quedaba ya, la letrina quedaba en no, esa punta. La letrina quedó una aquí detrás, aparte, separada aparte. De la casa. Detrás de la detrás cocina. Detrás de la cocina. Uh-huh. Otra. Esto no era mando, sino una huertecita casera. Sí. Otra estaba allí. Y ya como se veía más feo, entonces ya hicieron una por allá en la huerta. Cuando se iba llenando, llenaban esos pozos de cal. Ajá. Para que no absorbiera humedad. Y también para que secara lo que había. Y ya... Se le echaba relleno de tierra. ¿Y entonces usted por qué cerró aquella puerta? porque ya entonces, más al tiempo, un familiar de mi mamá le trajo un unidoro. Entonces ya lo hicieron en una parte que era un corredor, en una esquinita, y era estrechito y todo eso así. Entonces ya en ese unidoro ajustame, Noemí, la puerta que está venteando y estoy cocinando. Y ya así había agua. Entonces ya había agua para echar. Entonces ya se hizo allá, en esa parte. Pero como en esa parte una vez hubo una descarga eléctrica, entonces bajó mucho esa esquina del corredor. Ya la levantaron el adobe y ya quedó el baño ahí en esa parte. Entonces había que salir por fuera. Cuando mi padre se enfermó para ya irse, porque se nos fue muy ligero, teníamos esa letrina todavía, ese baño afuera. Uh-huh. Ya debido a eso, las incomodidades que había que hacer afuera, entonces yo ya llegué y tracé el baño de otra manera, le hice de entrada por dentro y ya cerré la puerta que había, la otra puerta que había que salir al corredor. Sí. Ya tocó hacerle cambios por comodidad de mi mamá, porque también ya llegó a un punto de que no se podía, ¿cómo es que se llama? No se podía, pero no, pues, no muy ligero, sino como ya al tiempo de que mi padre se nos fue. Bueno, y cuando la casa era estos dos espacios, ¿cómo dormían? ¿Cómo los usaban? Apilonados. Sí, no en el suelo, pero en camas, en la sala. Esta casa de allí, de ese cuadro, eso era tapadito allá, de allí de ese cuadro para acá había un cancel de madera. Sí. Entonces ahí había una pieza, supuestamente había una pieza. Y ya eran dos camas allá, en la pieza esa, y otras dos en la sala. Ya esta cocina era totalmente independiente. Ya no tenía esa abertura. Para ir adentro, ya que salir afuera y reparar. No es como ahora que dentro unos derechos. O sea, era un solo cuadrito, la casa era un solo cuadrito con la puerta. Con la puerta y dos. Y esa no estaba ahí, esta puerta, este hueco no estaba ahí. Ese hueco no estaba. Y aquí había una división en la casa. Exacto. Claro. Donde dormían los papás. Ajá. ¿Y esa división era con qué? Pues, la división era de madera. Con madera. Era en tabla. Pero muy bien hecho el cancel, lo llamaban cancel. Ah, cancel, ese es el cancel, yo no sé. Exactamente. Sí, con una especie ¿Y de cuántas pared? Camas habían entonces? Pues en ese entonces habían como cuatro camas o cinco. Eso eran. En esa época se dormían amontonados. Amontonados. Y allá detrás del cancel dormían los papás. Sí. Y la más pequeña. Con el último que hubiera nacido. Con parte de las mujeres. Y los hombres sí tiraban sala o calle. Y las ventanas eran estas mismas. Sí, han sido las mismas. Las dos daban al frente. Las dos, las tres, todas las ventanas las he tenido como margen de cómo eran. No quiero quitarle a este espacio, solamente le cambié la puerta porque estaba muy mala, pero las ventanas sí son las originales que él le hizo. ¿Y esa también había ventana aquí? No. ¿Y cuál es la tercera ventana? La tercera ventana es aquella que está allá en el otro cuarto. Ah, pero esa no estaba era el cuadrito, todavía no estaba. No, eso lo hizo después. Ah, sí. Ya sí. Vamos entrando en detalle. Y esta fue después de a la dos o tres años que no, está la ventana. No, esta tiene cinco. Va a cumplir cinco. Uh-huh. Y cuando era el cuadrito, tenía corredor. Sí, claro. Tenía corredor. Era en tabla. El piso. El piso todo. Era en tabla. Uh-huh. La y cocina. El cuadrito era en tabla. Y la cocina sí tenía. Aquí, esto era en tierra. Las paredes no le cabían los huecos de ratón, porque para eso sí había ratones. Para eso servía la... Y fogón de leña aquí de en leña. Este medio. Ah, hasta aquí. Sí. Exactamente. Uh-huh. Se dañó ese fogón de leña. Él mismo hacía el fogón de leña. Le ponía tubos para salir por encima el humo. No, pero eso, de todas maneras, cómo se prendía el leño, eso era brillante, negrito, negrito y brillante del humo. No había cómo limpiar. Bueno, pero puro humado el techo. Luego se quitó de ahí y lo hicieron acá. Estuvo un tiempo acá. Pero de leña, pues. De leña. Todo siguió siendo de leña. Cuando ya hubo un poquito de urbanización, vino energía y ya pusieron luz, ya se medio se cocinaba, también con leña, pero que porque eso subía mucho y resulta que lo que se pagaba primero para la energía era por ahí 2,000 o 3,000 pesos y eso, qué cantidad de plata. Ya se está gastando la plata en la energía porque eso antes era muy difícil todo, muy difícil. La vida era muy costosa, no había, como quien dice. Mis hermanos, éramos todos, con unas chanclas de caucho que eso se mojaba y se dañaban volando, todos descalzos. No teníamos como zapatos, no. Zapatos, ¿y ustedes iban a comprar zapatos? Zapatos, pues, bueno, no. ¿Y hacía mucho frío? ¿Les daba mucho frío? No, porque llegaban y buscaban la leña y la amontonaban en los frentes de los corredores y entonces hacían los cuadros de los pilares en leña, entonces no entraba tanto frío. Era caloroso. Y la cocina era muy calurosa porque se prendía con leña. Entonces ya dejaba uno ese estilo de leña, de frío. Todos se arrumaban aquí en la cocina. Al fogón y a contar las historias de antigüedad. Y los con amigos, la lámpara de capirusa. Con la lámpara de capirusa. Una lámpara de caucho. Salga cada 8 días el galón de gasolina. Esos son detalles que uno. Qué tristeza que con el tiempo el modernismo va archivando todo lo que fue una comunidad antes. Porque uno, al ver que ya se va adentrando al modernismo, no, esa ventana, saque eso, sáquelo, vuélvalo leña o bote eso por ahí. Ay, esas ventanas son hermosas. Bueno, no le pongo cortinas, no es porque no haya la cortina, sino que me gusta verlas así como era. Entonces, dirá la gente, pero qué anticuada es. Pero no, me gusta conservar parte de la vida de mi padre, porque él se esmeró por hacer las cosas a su manera. Buenas o malas las hizo, pero para bien de uno hizo cosas muy importantes en la vida. Entonces eso es lo que uno no puede echar al olvido tan ligero. En la casa había matas, flores, adornitos. Antes, sí. Una que otra mata por ahí en un tarro o en un balde. Antes embadurnaban las paredes de puros. ¿Cómo es que se llamaba? En puros papeles. Con cosas así, tarjetas y eso como que lo llenaban de en las paredes de tarjetas y almanaques y algo santos, así santos por pilas, estampitas, ajá. Eso sí se mantenía. Y usted nos dijo la huerta. En la huerta, que esa huerta era de su mamá y de ustedes, ¿no? De mi padre. Él la había trabajado antes de ya cuando mi abuelo falleció, ya mi tío Pedro Luis empezó a hacer la sucesión. Entonces partió la parte, y la parte que era de la huerta, ahí sí le tocó a mi padre, a mi madre, porque mi papá trabajaba ese pedazo ahí. Entonces ya hicieron la partición de bienes y eso así. Partieron lo que era esto acá, Medellín. En Medellín también tenía mi abuelo tierra. No sé cómo la consiguió, pero tenía tierra. Tierra, no tenía una casa para la lomeciza. Y que es que en Pativilca también dijeron que tenía. No sabemos si eso lo recuperaron o no, porque primero prevalecía, era que el que vendía era por de palabra. Ay, sí. No, era por escrito. Sí. Ajá. Si acaso un compromiso de compra-venta. No había ni eso. No había ni eso. Solamente que por ahorras en 4 pesos a veces le daban a la gente los derechos. Pero los ponían pro indiviso. ¿Por qué pro indiviso? No sé, porque no les gustaba gastar un peso más en los abogados o cosas por el estilo. Porque si mi madre heredó 6 hectáreas, 750 mil metros. Entonces, ¿por qué no le dieron una escritura pública? Es que digo yo, eso es ahorrar en la persona que hizo el... Escritura pública, no, eso le daban un hijuela, un derecho. Es hijuelas. Y es hijuela. Todos era, en eso le daban, es decir, en vez de hacerle una escritura, le daban un papel, un hijuela ya. Uh-huh. Y ya con eso era, haga de cuenta que la escritura y ya. Uh-huh. Hijuela. Y ustedes ahora estarían necesitando ese papel, que hubiera un papel. Bueno, que yo, los papeles están legalizados porque cada cual paga la mejora, cada cual pagaba el lote donde estaba ubicado. Entonces, la mejora es también. Lo bueno que ha inventado el gobierno sí ha sido que cada cual que tenga una mejora en una propiedad, que la pague hasta que se adjudique todo el lote en partición. Eso es la lógica. Pero yo no me como era que eran tan pobres, pues, que es que pobres. Bueno, que yo me acuerdo, pues, no nos faltaba la comida, pues. Y el abuelo de nosotros es que trabajando en las minas en Segovia y la abuelita vendiendo carbón. Y cómo no nos faltaba la comida. Pero no va a creer que, pues, medida, comida, y vea pues, tanta tierra, es que le digo ahí donde ustedes estuvieron esta semana pasada, de ahí donde la casa para abajo, vea, de la casa para arriba salir a la calle, eso tiene como 3 cuadras de derecho arriba, y de ahí para abajo le garantizo que tiene lo menos 10, de ahí para abajo, oiga, de ahí para abajo, casi lindando con la escuela. ¿Y cómo mantenían tanta tierra? Aquí, esto aquí, es que eran como 20 y tantas cuadras. En La Juana, otras 20 y tantas cuadras. Aquí, y que tenía casa en Medellín, que es que un rancho para la Loma el Ciso. Aquí, esto aquí tenía 47 hectáreas. Este pedazo de aquí. Y que eran muy pobres, pues. Y que eran muy pobres. Los pobres viejecitos, como la fábula de Pombo. Y que eran muy pobres, pues. Sí. Bueno. Pero la tierra no era muy valorizada, pues. Ah, no, no, eso no valía centavos. No valía nada. No valía nada. Sí. Vea, pero yo quería saber otra cosita antes de pasar a otro tema. Ustedes acá sembraban flores. Sí. Claro. Para, pero antes de que fuera comercial. Sí, es que toda la vida la gente. Nosotros sembramos flores aquí. Sembraban flores. Hasta hace poquito sembraban flores aquí. Sembraban por aquí que eran nativas. Ajá. Eran Estrella de Belén, gradiolos de esos que es que pero sangre no, toro. Oiga, güey, sangre toro. Eran unos gradiolos comunes que también se nacían donde se hacía quema. Rosados, muy bonitos y son. Cartuchos. Esto que llaman que es que mano de Dios. ¿Se acuerda? No sabe lirio cuál lirio azul. Bueno, agapanto blanco y azul. Cartucho amarillo, cartucho blanco. Tan escaso que se volvió el cartucho amarillo. Bueno, azucena. Claveles, unos claveles muy bonitos que eran colombiano, que es que el colombiano jaspeado, que era blanco y con pinticas como rosa, como rojillas y rojo, estasis, de estos gatos, que es que otro que llamaban príncipe, gatos, palitieso y este clavel otro, amarillo. Eso se sembraba. Todo eso. Y cuando salió la moda de gradiolos, qué belleza, mi hijita. Eso era sangre toro y unos amarillos hermosos y blancos de señoras crestas. El amarillo casi no se volvió. Clavellinas, eso era, era de todo. Ay, las clavellinas. Las clavellinas, estasis. Gatos. Los pensamientos. Pensamientos. Que pascuitas. Hortensias, pascuitas, violetas. Pero esas flores ustedes las sembraban para tener un jardín bonito. Sembra. No más. Sí, no. Pues no más, y con eso nos mantenían. Ah, no, pero yo quiero. Antes de que se comercializara la flor, ¿ustedes tenían jardín? Sí. Claro. Mi madre, ambos sembraban claveles en toda manera. Sembraban de todo eso porque toda la vida han vendido. Mi madre puede haber, pues, en el punto que cogió el puesto en el parque de Belén, vendió por ahí más de 80 años. Allá siempre vendía en el parque de Belén. Y cuando el espacio público las iban a sacar, venían llorando. Sufrían toda la semana, ay, ¿qué vamos a hacer? Que el espacio público les va a sacar de parque. No tenemos. Bueno, y entonces, su mamá. ¿Cómo era su mamá? Mi madre. ¿Qué recuerdos tienen de ella, de cuando estaban pequeños ustedes? Mi madre era hermosa. Ninguno, aquí no nadie se parecía, se parecía a ella. Honesta, trabajadora y... Era que tenía presencia la vieja. Tenía muy buena imagen. Era muy caritativa. Yo la vi en un retrato hace poquito, yo no la había llegado a ver. Pues sí, vos no pues sí la conocí, pues, pero ella tenía presencia. Y... Inclusive traiga la foto donde mi madre cuando estaba era joven. La gente anteriormente era elegante, era pobre pero era elegante. Iban a una fiesta y iban de pantalón negro. Los hombres, pantalón negro, quimbas de cuero y camisa como rayadita de cuellito acá. Y con un moño y un pañuelo en el bolsillo, los hombres. Las mujeres iban de falda negra, blusas de bolerones hermosos, bien hechas. Entonces, digo yo, cuando salió lo del desfile de silleteros, porque buscaron esa moda tan fea. Porque mire que la gente, a pesar de que era pobre, salía bien vestida. Y eran decentes bailando. Era por ahí 18 o 15. Veis por ahí 15 años. Y aquí cuando ya tenía por ahí 80. Juan, con tu cámara. ¿Cuánto tenía por ahí? 85. ¿Y el nombre completo de ella cuál era? Ana de Jesús Londoño Zapata. Londoño Zapata. Londoño de Zapata de Ramírez. Una de cosa Ramírez. Que es que ya no, ya que es que no hay. El D. El D. Voy a tomar. Hágame, voy a tomar. Tranquila, como tómese toda la tranquilidad, ok. ¿Y por qué quitaron el D? Porque nadie es de nadie. No, güey, que es que hace poquito leyeron que Blanca Rosa Gallego de Ramírez, y todo el mundo asustado, pero ¿por qué de Ramírez? ¿Por qué de Ramírez? Sí. Antes eso sí, sí se usaba el D, ya no. Sí, ya no. Todavía pues algunas señoras mayores lo quieren seguir usando, sí, su D. Pero ya la liberación femenina, usted sabe que eso es muy importante. Mm. La liberación femenina es muy importante. ¿Sí o no? Sí. Ah, ya. Está grabando. ¿Ella cómo era como mamá? Pues cómo los trataba, ¿era brava o era cómo? Bueno, mi mamá, pues... Ya, los cuales, sí, señor. Gracias. Como yo la tengo, la imagen que yo tengo era... muy seria, le gustaba mucho el baile. ¿El baile? Sí. Donde iban, ellos dos, se les iba la noche o la tarde parrandeando. Le gustaba mucho bailar. Los dos sabían bailar. ¿Qué bailaban? Primero se usaba mucho la música de estudiantina. Y esos porros antiguos, eso sí, yo lo escuchaba en toda parte. Mi papá bailaba de todo. Le gustaba mucho el baile. Y bailaba bonito. Bailaba bonito. Iban mucho a la tercera edad en los grupos de... En los programas que hacía de los abuelos. ¿Cómo era que se llamaba ese programa? No lo volvieron a hacer. Entonces ellos iban y siempre concursaban bailando y ganaban. Todo hicieron como más de 20 años y 20, cada que iban ganaba. O sea, con papá bailaba y iba y ganaba. Y cuando mamá iba con otro parejo también ganaba, porque mamá también sabía bailar, era bajita. Muy trabajadora, sí. Le gustaba mucho salir, parrandear, tenía muy buenos vecinos, eran muy, muy, en ese plano eran muy, muy amigables. Trabajaba mucho también con mi padre en Naciones Comunales, en todo lo que se programa, en lo que se programaba yo no sé cómo hacer esto, estuvo o cómo lo hago. En lo que decía también, eran de esas personas que decían y ya, háganlo si quieren y si no también lo tienen que hacer. En eso sí se mantenían de acuerdo los dos. Bueno, y era muy buena mamá. Muy de la casa, muy del hogar, muy en el entorno, con todos era muy buena mamá, porque les ayudaba a todos los hijos cuando no tenían facilidad de mercar. Les colaboraba con todo. Y era de las personas que no podía pasar a alguien por ahí con necesidad, porque también lo apoyaba en ese sentido y ayudaba. Y ella también castigaba. Era más suave, pero también castigaba. Y don Julio, ¿cómo la recuerda? Bien. La recuerdo bien. Le gustaba mucho el trabajo. A él le gustaba mucho trabajar, conseguir la plata. Entonces ella trabajó hasta ya muy mayor vendiendo flores en Medellín. Sí, señora. ¿Hasta qué edad? Hasta los... Como hasta los 90 o más. Como hasta los... Casi acabó hasta los 100. No, como por ahí hasta los 90. Por los 98 más o menos. 95 para arriba trabajó. Cada semana bajaba. Sí, señor. Y bajaba viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Pero no era que se quedara allá en Medellín, sino que volvía y subía y volvía. Ah, subía bajaba, y volvía y madrugaba, y volvía y subía y volvía y madrugaba. No le gustaba quedarse en Medellín. Sí. Porque no podía dormir del calor. Ah. Y también decía que a ella no le gustaba el encierro. No sé si era fobia o era que porque vivir en Medellín no tenía la misma libertad que vivir en el campo, porque en Medellín, desde que se levantaba uno, todo el día con la puerta cerrada. Y para mirar para afuera tenía que abrir un espacio chiquito de la ventana y mirar para afuera y volver a lo mismo, a la misma rutina de siempre. Entonces eso no le gustaba a ella. Bueno, y entonces cuando amanecía en Medellín decía que no dormía. No, es que me da un Medellín, no veo calor por la noche. Se sofoca un... Es que están acostumbrados a otro clima. No, es que no vamos de los muchachos cuando a dormir, no, y no, no pega luz. ¿Y usted qué recuerdo tiene de su mamá? ¿Cómo la recuerda? Yo lo recuerdo también muy bien, ella fue muy buena con nosotros. ¿Usted es menor? ¿Usted es...? De la mujer es la menor. La menor. Y yo bajaba con ella también a el viaje. Trabajaba con ella. Muy amplia. Ya las muchachas se casaron, ya se siguió. ¿Ustedes no se casaron? Perdón, ¿cuál es que es su nombre? Noé. Entonces toda la vida vivieron con ella. Sí, toda la vida. Hasta que se fue. No nos casamos porque yo no he sido como muy... Como muy fácil. Muy fácil. Bueno, ya no, dijiste una chica fácil. Dijiste la palabra exacta. No he sido de las que me he dejado mandar de alguno, no. En eso sí, yo no sé a quién le daré, pero no me casé, no fue porque nunca tuve novio, sino porque mi Dios sabe cómo hacer las cosas. Los novios no daban para matrimonio, no, no, no daban la talla. No, como que no fue ese el medio. Y es que hoy en día no dan la talla. Yo no sé, el amigo tener novia. No. Piénselo bien. Muy noviera, sí. Piénselo. Pero en el medio, como para verme casado, no. Y soy también de las que no soy como para que me manden, no, para vivir dominada, no sirví para ese medio. ¿Para usar el D? A usted no le convenía el D. El D. También a veces, y eso sí me he puesto a pensar, si mi Dios, ¿por qué no me casé? Si tuve tantos novios. ¿Y por qué ninguno dio las aspiraciones mías? O las aspiraciones no era como fácil de, como quien dice, como fácil para que me domaran. No, yo no nací como para ese. Yo ¿y sus novios querían era domarla? Sí, que porque era muy prepotente. Entonces, digo yo, ¿y en qué sentido? Si yo no lo entendí así, ¿en qué sentido fui tan prepotente que no suplí los intereses de ellos? ¿Qué había sido? ¿Qué hubiera sido de mi madre donde nosotras dos nos hubiéramos casado? Una pregunta que me hago. Porque mire, mi mamá vivió 105 años con 2 meses y medio de vida. Donde nos hubiéramos casado, habíamos dependido del marido o del esposo para venir a cuidarla, para estar con ella, para sacar a mi padre y a llevarlo al médico, porque también nos tocó a nosotras dos. Lo mismo con mi hermano mayor. Mayor, el hermano menor. No, con el hermano mayor tuve que ayudarle a la cuñada. Teníamos que transformar los días porque tuvo 4 meses. Mi padre tuvo una enfermedad COVID, pero tuvimos que casi ya al final cuidarlo. Él perdió la memoria. Y en ese trayecto, pues, no tuvimos mucho de qué, porque nosotros con obligación y todo eso así, ya nos tocaba que yo cada rato tenía que salir con él al médico, llevarlo, traerlo, hasta que un jueves le dio un derrame y me fui con él para Medellín. Me hizo prometer lo que lo iba a traer. Fue de la única manera que se dejó sacar y acá. Y ya lo traímos y en esa misma noche falleció. Bueno, al tiempo, como a los 14 años, mi hermana mayor se enfermó y siempre me llamaba. Que fuera que mi hermana mayor estaba delicada, que qué hacía, porque muchas veces le digo yo, no, vaya, camine, tía, para que usted nos ayude a llevarla a Medellín, para llevarla al médico y que todo salga mejor. Bueno, estuvimos con ella 2 meses de tratamiento, fue 2 meses larguito. Se nos fue. Y eso pues sí fue como el arcabuz. Ya después, con Julián, que tuvo 4 meses hospitalizado, me tocaba. Y mire, una de las cosas que he sido, la mujer más floja para el de eso de... Entonces, todos me preguntaban. La primera vez que todos me dijeron, ¿qué te dijo el médico de papá? Nada. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por porque seguramente ya el médico sabía que iba a pasar, ¿cierto? Pero al ver que yo estaba como tan, entonces no me dijo nada. Ya pasó esa etapa, ya superamos esa etapa, seguimos con la hermana mayor. Siguió después con mi hermano menor, Julián. Este reloj está muy atrasado. Es que ese reloj estaba funcionando. Por un descuido, se complicó. Se complicó tanto que tuvo 4 meses hospitalizado. ¿Cómo tiene el reloj ahí? De la una, ya. ¿Es la una? Ahí sí. De... Hablamos. Bueno, te vas a ir sin esperar. No, voy a ir allá a la casa. Hasta luego, que esté viendo. Hasta luego. 4 meses hospitalizado. Y dígale a su papá, pues, que vaya a ver y que ya acabe. Y estuvo con mi hermano. Hablamos en otra oportunidad. Y me voy que la patrona está allá. Nosotras no. Ah, tú eres el buen, buen, como le dijera yo. Buenas calorías. Bueno, y entonces, como le digo contando, entonces seguí con mi hermano mayor, el tercero, y ya el otro hermanito que se los fue a hacer, va a ser 5 añitos. Y de los 5 añitos ya se coincidió mi madre, entonces digo yo, ¿qué tenía mi Dios? ¿Qué pasó aquí que no superamos esa etapa de habernos casado? Entonces, alguna razón había. No sería la mejor, pero tampoco la peor. Sí. O no iba a ser yo para casar. Es eso. Y entonces, como siempre, a toda hora siempre he sido yo la que he luchado, a pesar que he sido la floja, que es que la prepotente, la que no se deja controlar. Exactamente. He luchado con todos. Los ha apoyado a todos, es fuerte. ¿Ah? Los otros ven en usted una mujer fuerte. No, ya ven ni tanto. Yo creo que he sido la más floja de aquí para haber salido adelante con todos los problemas que hay, que han habido, ¿no? Problemas graves, pues, de enfermedad. Con mi madre sí también tuve que, a pesar de que uno no quiere que se le vaya, pero es una ley que Dios la hizo. Y es un derecho de todos los humanos. Todos nos tenemos que ir, todos tenemos que salir adelante de la vida. Como sea, póngase cómoda mientras acabo de hacer este almuerzo para que. No, qué pena, no la queremos molestar. No, mi hija, tranquila, siéntase como en la casa. Quiero conocer la casa. Enseguida voy. Sí, nos vivió, a Dios gracias, 105 años con todos, con 2 meses y medio. Y oiga, y es que es, usted dirá a la gente que eso es dramático de uno, pero mi padre falleció el 25 de noviembre de 1988, el 25 de noviembre. Y mi madre falleció el 25 de noviembre del 16, ¿cierto? El mismo día. Sí. Coincidencia. Muy bien. Pero ese es un día de algún santo, ¿no? De no. Algún... De las ánimas, el mes de las ánimas. Ah, el mes de las ánimas. Traeme un tomatico, yo hago una ensaladita porque este almuerzo me va a quedar muy chorreado. Lo voy a hacer. Le hicimos varios desde el 88. A mi madre le hicimos varios cumpleaños desde que tenía los 88 hasta los 2000. ¿El arroz? El arroz lo hice ahora. No dejemos así. Lo celebraron con fiestas. Sí, todos. Sí. Todos. Hasta que cumplió los 100. Cuando cumplió los 100, entre todos le hicimos una fiesta de 450 familiares que hay. Aquí, en esta casa. En esta casa. Llena, llena la casa de topi a topi. Entre todos conseguimos 5 tortas de 100 porciones cada una. Y una sola de una sola torta con el número 100. Pero es así, ¿eh? Así. Bueno, orquesta. Toda la noche. Toda la familia, sí, la invitamos. ¿Y cómo son las casas en Terrón? También, vea, llegaban y conseguían una formaleta pequeña, más o menos de este anchor. ¿Más o menos de? De aquí. 40 centímetros. Por ahí más o menos, de 40 centímetros. Así, de aquí al largo. ¿Y el largo cuánto? Más o menos así. Así como este, sí. O sea, por ahí 60 centímetros. Estilo adobe. Por ahí 60 centímetros. Entonces, llegaban y en esa casa, llegaban y amasaban la tierra y cogían la tierra húmeda y la ponían en forma de, también la aplanaban, la apretaban. Y sacaban los bloques de tierra y ahí iban armando la casa. Cierto que sí, mi hermana estuvo viviendo más o menos por ahí 10 años o 15 en una casa de Terrón. Pero era chiquitica, así, una salita como esta cocina, una cocinita chiquitica. Y ahí estuvo viviendo mi hermana mayor. En una casa de Terrón. Pero las casas de Terrón salieron después de la tapia. Ya el otro día. O se usaban unas de Terrón y otras tapia. Después de... Es que casas de tapia por aquí son muy poquitas. Esta. La de mi tío Pedro Luis, que todavía sigue siendo la original. Porque también está en tapia. Las mejoras que le han hecho son muy pocas, pero está en tapia. Bueno, está la de Javier, una parte. Está la de Pedro León, otra parte. La de Miguelito Ateortúa, que es aquella que se ve allá, de esa de blanquita, la de más abajito, que es la de esa muchacha tan original. Esta está la que... Allí derechita. La de derechita que se ve allá. La que se ve una partecita de techo. No, la de abajo, no. Ya la vi, sí. La que está... Esa blanca enseguidita. Esa blanca. ¿Esa es de quién? De esa la muchacha la heredó, la de los padres de la muchacha que vivía ahí. ¿Qué es quién? Se llama Romelia Ateortúa. Y esta otra bajita también, de Puerta Roja. De Puerta Roja. Esta de aquí. No. ¿Esa no es de tapia? No. Esa ya no... Ya esas son de material. La de aquí enseguida. La tapia también. Esta. También, pero también me han hecho mejoras, pero también es de tapia. La de los Patiños, que están para el lado de Medellín, esa sí es de tapia también. Entonces, la de don Juan Andrés. Sí. Y ya la de bisabuelo de este jovencito, también es de tapia. Y la medianía, A mí sí me hubiera gustado que papá, cuando construyó esta, hubiera hecho una medianía de tapia. Ajá. ¿Y eso para qué se hacía? ¿Ah? ¿Por qué se hacía medianía? ¿Para qué? Como para sostener el espacio de afuera al público, porque eso llevaba un sendero en tapia, de dos tapias, porque eso quedaba así. Entonces, para separar lo que era la manga para el ganado o para el público, y separar la casa de ese sistema que se... ¿Él no quiso hacerle medianía a esta casa? No, a lo mejor no, como que no entró en el cuento ahí. Pero este patio, lo que está fuera del corredor, ¿cómo era? Así. Era así como está. Ahí. ¿En tierra o en piedra? En tierra, pero era en tierra. Vea, esta parte que es el último que no lo era. Ya voy. Vea, esta parte que era en tierra. Que viene agua para uno. Esta sí es la historia de los ingenieros de ADE. ¿De quién? De ADE. Cuando los que vinieron a hacer estas torres de la luz. De la luz. Resulta. Resulta que habían unas carretas muy grandes. Los alambres, las carretas. Traían esas, pero era más grande. Para el alambre. Y resulta, como no había mesa, él las hacía, porque él fuera de hacer tapia, hacía camas, puertas, ventanas, hacía... Él hacía techos y fuera de eso, también se hacía los pisos y todo eso así, en tabla. Eran cosas mantenidos en tabla, muy bonitos, donde los tengan todavía. Entonces, ya llegaba y... Él cogió una carreta de esas. Él cogió una carreta de esas y prácticamente la reformó. Para hacer la mesa. Exactamente. Y estas sillas también. Eso lo compró unas viejísimas, porque las compró por allá en Guatapé. En ese poco se va a funcionar. ¿A lo cuánto? ¿A quemar? Ah, sí, fue el que inició la feria. No vendía flores, para que vea. Salía con mamá a vender en el Parque Belén. Entonces ahí fue donde él se complementó con lo de las flores. En ese entonces iban a la Plaza de Cisneros a vender viaje. Y lo que le sobraba, iban y compraban otras cositas así, lo que no se conseguía aquí, porque por aquí se conseguía lo que eran vitorias, ullamas, tubérculos de todas las ramas. Ya uno no siembra nada. Ya uno no sabe trabajar, o si sabe, ya no tiene los medios. Y si tiene los medios, no hay quien lo trabaje, porque cobran más el que trabaja que lo que da la vuelta. Entonces, está graneando. Mamá sí doblaba la huerta. Mamá sí. Cultivaba ella. Cultivada. Y sembraba. Entonces de él fue que nacieron la, esa historia de que llevaban, llevaron unas flores. Entonces como a las silletas les montaban, les metían coles, mostaza, para darle la y para que las flores bajaran intactas a Medellín. Entonces les dijeron, ve, ustedes que son tan artesanos y estas silletas llaman la atención, ¿por qué no hacen un, no hacemos un desfile? Empezaron 13 personas y se hicieron a hacer ese desfile. Entre esos estaban Darío Grajales, mi papá, Estefan de la Cruz Ríos, David Sánchez, Darío Londoño, Graciela, Clementina, Margarita Guzmán. Graciela y Clementina, ¿qué apellido era? Londoños. Bien. Y Sephora. Entonces, se promocionaron, les gustó la bendita idea. Y entonces empezaron, fueron la primera vez, les gustó. Ya la segunda, dos o tres se unieron ya más personas y ya se metieron por ahí como 40. Entre 30, más o menos, y entonces, pero las flores eran nativas de aquí. Ajá. Es que yo lo que no entiendo, ¿por qué metieron a San Cristóbal, que era el aportador de las flores? No entiendo. Cuando ellos hacían las silletas, le voy a decir cómo las llevaban. Le ponían estasis, todo lo que se sembraba, y luego buscaban flores de chocho, cogían flores de encenillo, cogían flores de dihuito, ¿cierto? Iban a las cañadas y conseguían San José, flores de San José, y en las cañadas deben de haber flores de San José. Cogían cardos de esos que echaban flores, bolenillos y de estos que son de flores emblemáticas altas. Uh-huh. Hacían de todo eso. Le ponían a la silleta y se iban con esas a Medellín, que es que a desfilar. Bueno, les dio resultado. Esta es la hora que gracias a Dios esos 13 personas que se inventaron eso están dándole gusto a Medellín. Uh-huh. Y ya no son 13, son 510 uh-huh. personas. Uh-huh. Entonces, de ahí viene la tradición de silletero. Uh-huh. Veo que mucha gente, sí, se reponen de flores que bajan de la placita de flores. Uh-huh. Pero antes iban y las conseguían allá en Río Negro. Ah. Allá habían de estas otras margaritas. Ahí la margarita africana. ¿Qué tiene la margarita crespa? Que es entonces más grande. Es más grande y tiene más pétalos. Más pétalos, no, más repolluda. Ah, sí. Da un margen a quedar redonda. Entonces se iban para Oriente. Y por aquí también hay margarita crespa. Pero usted sabe, y margarita sencilla y margarita crespa. Y de todo eso le ponían a la silleta. Entonces, esos eran los adornos que llevan. Ya hoy en día, porque hay muchas categorías, mucha más amplitud para todo. El contrato de mi padre, que fue lo único que cogí, esta de una vez. Y lo cogí. ¿Usted tiene el contrato de él? Sí, eres de él. Sigue bajando todos los años. Ajá. Mm. Entonces, tradicional. Es así, no, monumental. Monumental. ¿Y cuándo hizo el cambio? ¿Cuándo hicieron el cambio? Porque cuando eso no había cambio, uno llevaba lo que quería. No había cambio. Entonces, de ahí se fue fundamentando de que las silletas llevaban ese lirio rosado, había rosado y blanco. Y había la tal mano de Dios, que la llaman la mano de Dios, que es el tal, ¿cómo es que se llama? El nombre legítimo de eso es. De esos, cuando me acuerde, no era la mano de Dios, el nombre legítimo era de, ay, se me fue, bueno, pero en todo caso, ya se fueron metiendo más y le fueron metiendo a San Cristóbal, y ay, que San Cristóbal, que yo no sé qué. Pero, y también se sembraba gasa y siempre viva. Ah, la siempre viva, sí. Eso también lo cultivaban aquí, inclusive que... Y tampoco usaban uniforme, porque mi mamá cargaba silleta y de un recorte de colombiano saqué una foto de mi madre en la silleta. Y nunca... entonces tuvo un tiempo que estaba sufriendo artritis. Ella sufría de artritis porque primero primero llegaban, ordeñaban, hacían quesito, hacían jabones para bajar por la cuesta a Medellín, hacían jabón de. ¿Su mamá hacía o? Sí, señora. Bueno, y todo eso lo llevaba... Varillas. ¿Varillas? Unas varillas para hacer arreglos de ella. Lo que les encargaba. Y tierrita de capote, porque con eso se mantenía uno primero. ¿Para qué va a decir que la tierra no da tierra? Y entonces dicen que el medio ambiente... es culpable del campesino, y oiga que dice que, y es raro que el medio ambiente, el mismo municipio, ha dañado el medio ambiente, porque es que lo que es el musgo lo dan las tierras estériles, no es otra cosa, la tierra estéril la da los pinos, porque el pino, oiga, en creciente, o en todas las épocas, en creciente recoge toda el agua y la sube, y cuando está en lluvia, y cuando está, y vuelve y la bota por las hojas. Esa es la rareza del pino. Entonces de ahí empezaron a quitar la tierra y capote, el musgo, que porque el musgo era la capa de la tierra, eso se retiraba y vuelve y nacía. Y no se llevaba semilla, eso se nacía solo. Por eso, porque primero uno vivía de tierra y mundo, y ahora ya la quita. Ya la quita, que porque está dañando la capa de ozono, que yo no sé qué. Yo digo que la capa de ozono no la daña la tierra, ni las quemas, ni algo así. La capa de ozono la está dejando tanta industria. Y tantas cosas nuevas que hace para estudiar el mundo, que todo, que... Pero también influye la tumba de árboles, arrasar con los bosques, acabar con la selva, que eso todo ayuda a la oxigenación del aire. Claro, y eso no lo han controlado ni hoy ni nunca. Ni lo van a poder controlar, porque ya hay un exceso de daño ambiental. Pero nosotros aquí, sobre todo en Antioquia, también teníamos una historia de ser tumbadores de bosque, tumbadores de monte. que también eso se ha modificado mucho, pero esa mentalidad también, pues hay que cambiarla. Vea, yo he ido a Santa Elena en estos días y hay un bosquecito que admiro mucho, usted lo ha visto, del sillete, de allá de, no, del coso de arriba, de un bosquecito. Es tan pequeño que se ve hermoso. ¿Cuál será? Ahí en de los Salazares, donde está ese donde hacen ventanas y puertas. Hay un bosquecito que tiene palos totalmente hermosos y limpiecito por debajo. Digo yo, esto sí vale la pena tenerlo. Un bosquecito. Yo lo miro. Pero mucho. Pero sobre la carretera, ¿cierto? No, está a este lado. Aquí está un taller donde hacen ventanas y puertas. Y aquí, más abajito, está el bosquecito. Tiene todo natural. Tiene chilcos, tiene arrayanes, tiene una preciosidad. Y me quedo abierta. ¿No porque tiene pinos? No tiene nada de pinos. Pero es limpio por debajo. Y mire que donde hay un bosque, primero la gente recogía. Con eso es que primero sembraban y recogían la hojarasca de las cañadas. Recogían esa basura y ese era el abono que utilizaban. Y cuando los traían con hierba, eso era húmedo. Y como era tan húmedo, era podrido. Entonces, de eso era que la gente recogía para sembrar. Ahora, si usted no le bota un bulto de abono, de abocol y un montón de urea y gallinaza que no sé de dónde la sacan, entonces, ¿por qué? No hay cosecha. Ya no prende. Ya no da nada sin abono. Mire que la misma vida le enseña a uno. Usted, ese palo, ese anturio que tengo en ese rincón, que se creció tanto, sabe que esta fue una vez a Cocorona y no sabía a sembrar yo anturios para qué. Eso no prende, es que vaina, eso es para tierras. ¿Cómo es que se llama? Cálidas. Calientes. Vino y trajo un palo así muy feo. Pero lo que se dijo, feo, feo, feo. Un palo. Y dije yo, Noemi, vos comprate este anturio, o fue que te lo dieron, o fue que se equivocaron de... se equivocaron de personaje. ¿Qué por qué? Le dije yo... Yo no voy a Cocorná a traerme un táparo de esos. Palabras, y no me diga que no lo dije así. Lo dije así. Y entonces le pregunté, ¿en dónde estaba este táparo sembrado? Y me dijo, al pie de una quebrada. Dije yo, al pie de una quebrada. Pues me dio la idea de que cogí el táparo. Cogí arena de pega y cogí tierra de capote, no muy descapotada, tierra de capote. Sembré el táparo y mire cómo creció ese táparo. Cuando usted dice tierra de capote, no muy tierra, no muy capote, ¿qué quiere decir? Es que es la tierra, se saca y se saca la tierra y encima se vuelve y se echa el capote. Para que esa misma tierra vuelva y enfermina y huelga y se pega. Y vuelve y da tierra. El mismo capote. Entonces, dije yo, pues, hagamos el intento de sostener este táparo porque pues, veo que no va a dar mucho progreso. Pues me equivoqué. Mire el táparo. Y no tiene sino cantidad de piedras. Porque yo le echo piedras a las matas, yo no soy tan pulida para sembrar, no. Le echo las piedras, le echo arena de pega y tierra de capote, y lo revuelvo eso y siembro los santurios, no le he hecho más nada. Entonces, con su mamá, ustedes llevaban a vender tierra de capote, musgo. Primero se vendía era tierra y capote. Con eso nos mantenían. O los mantenían. Nos manteníamos todos. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, estaba muy rico. Y las varas, ¿qué fue lo que usted dijo ahorita? Varillas. Varillas. Las varillas salían también del bosque. Sí, todo eso da en el bosque, lo que es la varilla, el chusco. Esas varillas que le ponen a los arreglos. Una varillita de gaitica. Sí, todo eso lo da. Que a veces le hacen. Sí, la vueltecita. Eso lo usan en el monte. O cuando ve esos chuscales por ahí, eso es como esa varilla. Y canastos, ustedes antes hacían canastos. Sí, ellos, la gente anteriormente hacía de todo, pero nosotros sí no. Nosotros venimos de otra época que ya las cosas eran más pulidas. O por ejemplo, le servían a usted un platado de coles con papas, porque no había otra forma. Y como era más elegante, le hacían daño. Para no comérselas. Ay, yo a mí me está dando, ¿cómo es que se dice? A mí no. Gases. No me den coles porque no, me caen pesadas. Pero el pesado. El hígado. Entonces, las coles son buenas conmigo. Coles. ¿Y esa tierra de capote, quién la sacaba? Ellos. Nosotros mi también. Papá. Cuando estábamos chiquitas. Don Crispiniano también sacaba. Sí. Ahora es que ya no le dejan meter a uno eso, pero. Ya todo es prohibido. Pero no piensan que las grandes. Las grandes. Primero que porque uno se la sacaba al municipio, uno la ubica de dónde sacarla. ¿A poco tenía que llevar comprobante de que tenía finca? Sí. ¿Y quemaban carbón? Sí, de vez en cuando había mucha. Mucha leña, demasiadísimo. Mucha leña, quemaban carbón. Pero se escogía la madera hecha nomás. La niña no, se tocaba. Ahora, razan por parejo. ¿Por aquí queman carbón todavía? No. No, es que yo sí admiro mucho esa finca que era de los londoños en el placer, que tiene mucho roble. Roble. Los grisales. Ay, sí. Y entonces cuando fueron a hacer la carretera del placer, los grisales, ¿qué problema no hubo? Tuvieron que traer la ley para trabajar el trato. De resto. Ay, ¿cuánto no les envía yo la carreterita al cambio? Mire. Y esa historia también la cuenta don Julio Ríos. Con Alfonso Ríos. No, todo el mundo se sabe esa historia. Sí, el año pasado él contó mucho de eso. Esa es. Para no dar esa vuelta hasta por allá, para salir allá. A mire que cuando mi padre fue gestor de esa zona comunal, porque empezaron a hacer la iglesia de Santa Elena, porque no había iglesia, hicieron iglesia. Por eso es que ahora me parece raro que se haya agrietado. Bueno, hicieron, eso está en bloques que lo hicieron ahora mismo. La misma gente hizo el traspaso hizo la madera, hizo todo y solamente consiguieron lo que era el cemento, porque si no lo sabían hacer. Pero, bueno, vinieron, hicieron unas acciones comunales. Y fue donde trajeron la carretera hasta allí. mi padre tenía que ir mucho a la oficina de Medellín, de la alcaldía de Medellín. Entonces vino una vez el doctor Ochoa, que consiguió esta finca por acá, que allí enfrente. El doctor Ochoa, y le ayudó a sacar permisos para todo esta área. Sacaron permisos al municipio. Y mi papá, como era tan convincente, conversador, convencía a los vecinos y le daban el permiso fácil. ¿Para la carretera? Para la carretera. Bueno, después de haber hecho la carretera, después hicieron, hace falta una escuela. ¿Cómo hacemos compadre? Porque primero de todo era compadre y comadre. Compadre, ¿qué hacemos para hacer una escuela? Hace falta una escuela en Barro Blanco. Entonces dijeron, latrina, esa es una alternativa, pero hay que hacer otra, porque la una está para el lado de Guarne y la otra está para el lado de Medellín. Entonces hicieron, empezaron la semana de hacer empanadas, y eso eran empanadas, y eso a cambio de empanadas y festivales, y con ayuda del doctor Ochoa, Alfonso Barreneche y el doctor Jairo Ramírez venían a traer, y trajeron muchas cosas, e hicieron primero una escuela sencilla, después la fueron creciendo hasta dejarla ahí. Ahora volvió y se les cayó, no sé a quién buscaron. Trajeron oficiales de Medellín e hicieron la escuela. Hicieron todos esos salones, hicieron el presupuesto, hicieron la petición para que hubiera maestros diarios. Una vez hubo una reunión que si eso lo iban a dejar por acción comunal. Dije yo, es que la acción comunal es del municipio, porque tienen que cambiar los sistemas. Todo lo que se llama acción comunal es por el medio del municipio de Medellín. Bueno, terminaron la escuela y vieron que quedó bien hecha, como hizo el señor con la tierra y con todo. Ya se metieron en un proyecto. Hicieron el kinder también, ¿cierto? Una guardería para niños. Yo no sé cómo fue esa donación tan rara que no hubo espacio. Tuvieron unos días y ya, se acabó el kinder. Bueno, no sé qué están haciendo, que lo están remodelando, le están haciendo no sé qué, que para poner un taller de no sé qué, pues no sé hasta cuándo. Bueno, y ya se metieron con la iglesia. Empezaron pidiendo adobe. Pidimos adobe. Se dieron los terrenos y primero iba a quedar al frente de la colina. Y la colina, como vieron que quedaba para el lado de Guarne y los beneficios, había que pedirle permiso a la curia, pero a la de la de Oriente, no la de Medellín. Entonces, ya hicieron de que fuera para el lado de Medellín. La Dijunta Séfora donó el terreno, pero hoy tuvieron que hacer un cambio, de que no era allí en la colina, sino allá en esa parte de los londoños. Entonces la Dijunta Séfora cambió ese pedazo allí de la colina con una hija para allá en donde está la iglesia ahora. Bueno, ¿qué le parece que consiguieron el oficial, levantaron los adobes, hicieron todo? Y ahí está la cuestión de la madera, que no habían dónde conseguirla, porque necesitaban madera de... Entonces dijeron, no, compramos de esos cosos que hacen, que se hacen estructuras como en la sede o eso así, metálica. Mm. Entonces dijo, no, no queda tan buena porque la queremos original, de que sea de madera. Se metieron al municipio, fueron y vieron los palos, ahí después hicieron un montón de papeles, porque todo eso era por medio de papeles, y les dijeron, escojan los palos que necesitan, pero ya ellos los habían visto por el municipio, lo que era papá y Pedro Luis, porque no hacían nada sin cuñado y con padre. Porque el trato primero, cuñado y compadre. Entonces fueron a Medellín y pidieron permiso. Ya les dieron entonces, también asesorados por un padre que había, que se llamaba Eduardo Monzón, que es, si no estoy mal, usted lo conoce. Entonces, ya sacaron esa iglesia. Hoy en día, gracias a Dios, es parroquia. Se ahogaron en un vaso de agua, que porque no tenían cómo llamar la iglesia. Les tuvieron más de medio día buscándole un nombre y nunca lo encontraron. Entonces les dije yo que como toda la vida, aquí, de aquí Barro Blanco, se iban hasta el Yarumo a pie y hacían la procesión de la Virgen del Carmen. Uh-huh. Inclusive que hubo una vez que sacaron unas fotos quemando pólvora del Yarumo a Santa Elena. Entonces se fueron, y qué le parece que... Compadre, ¿qué vamos a hacer? Le dije yo, ustedes están ahogados ahí en un vaso de agua. No sé por qué una Virgen del Carmen tiene que estar en una casa, si es pública. Búsquenle el nombre por ese lado. Ahí está. Hacían la fiesta en Santa Elena, que esta parroquia aquí, que esta iglesia acá se llame Nuestra Señora del Carmen. Oye, y como que es que gente que no sabía cómo se llamaba la iglesia de aquí. Y dije yo, pues, faltó más estrategia. Ya en ese entonces, cuando ya la iglesia estaba parada y le faltaban únicamente los pisos, ya había que buscar quien viniera a ejercer misas y todo eso así. Pero como en ese entonces mi padre falleció en el 88, ya dijeron que se quedaba eso así en ese entonces ya no, pero todo mundo trabajó para sacar la iglesia adelante, para sacar los proyectos adelante, todo se hacía en acuerdo a la comunidad. Bueno, pero esos impulsores se fueron acabando. Y ya. Para hacer una cosa se necesita mucho espíritu de concertar con la gente, porque es que la gente es tan difícil hoy en día de manejar que no hay nada que hacer. Entonces ya la acción comunal no funciona bien. Por aquí no funciona. Hacen una acción comunal y en 2 días se acabó. Sin empezar, ya está terminada. Las sociedades enterradoras. Mi padre sí hizo, no sé cómo empezó la de arriba, la de donde don Eladio, y creo que era don Eladio, papá y Pedro Luis y otros. ¿Cómo hacemos una sociedad que hoy o mañana se muera uno y que tenga la gente que no tenga que sacar la plata del bolsillo, sino que vaya aportando a esas sociedades para ir enterrando a la gente? Se ocurre una tragedia que, a Dios gracias, por aquí nunca la ha habido. Entonces, para enterrar a la gente, empezó esa sociedad con unos socios poquitos. sacar, oiga, pararon esa sociedad adelante, la sacaron adelante, y se llama Nuestra Señora del Rosario. En vida de que esa funcionó, sacaron la otra, Nuestra Señora del Carmen. Esa sí llegó al tope. Después hicieron una allí en San Miguel que se llamaba la Sociedad Enterradora de San Miguel, pero como eso tuvieron que unirlas las cuatro en una sola, entonces quedó Nuestra Señora del Rosario, que es la sociedad actualizada que tenemos ahora. Eso tuvieron que ir hasta Bogotá, denunciar eso, todo lo que se hace, todo tienen que darle. Y viene el contador de allá a mirar cómo está funcionando. Hubo una vez que sí pensamos que se iba a ir a pique, porque hubieron malos manejos y se perdía la plata. Como en toda parte, no falta el chicharrón. A la hora de la comida, no falta el chicharrón. Bueno, hubieron malos manejos y... pero a Dios gracias, volvió y se recuperó la sociedad. Ya hicieron ese local allá. La sede. La sede. Mm. Bueno, ahí falta más urbanismo o más integridad en la comunidad para hacer un salón directamente de sala de velación. Directamente que sea de sala de velación, pero para el lado de Medellín. No para el abuelo. Pero la gente todavía hace los velorios en las casas. Muy contados. Bueno, por ejemplo, a mi padre sí lo velamos acá. Mi hermano Luis sí no tuvo esa oportunidad porque lo velamos en la iglesia. Mi madre también. Ah, vea, ahí está la foto. Pero porque de... cada vez menos. Porque sí. Supuestamente... se perdón. Hace en las casas cada vez menos, ¿cierto? Perdón, porque es que a tanto desorden de la juventud hoy en día, no porque todos sean desordenados, sino que se van al lado de la iglesia y cantina, o tienda y a la vez cantina, entonces se toman unos tragos y le embarran. Entonces una vez que vino un señor en el velorio de la... de María del Carmen del Monte Carmelo, porque ella lo hizo arreglar completo. El nombre. ¿Le costó? Doble, doble, pues ¿ah? Carmen y Carmelo. Sí, es que ella desde joven le decían María del Carmen del Monte Carmelo. Y dije yo, ¿y ese nombre? ¿Quién se lo buscó? Tan chiquito si no es, pero largo. Ay, para escribir uno es este, hijo. Entonces, ella sacó la cédula y le salió María del Carmen. Y hizo vueltas para arreglarse el nombre como era el de la Virgen. La habían bautizado. Y así estaba en la curia, María del Carmen de Monte Carmelo. Entonces, el día del velorio de ella, se guindaron casi a pelear unos pelados que no le revuelven tragos, sino que también le meten alucinógenos. Y entonces el monseñor vio ese desorden y entonces ya dijo, no, me vuelven a velar gente en las iglesias. Ahora la iglesia de Santa Elena está ejerciendo allá en el salón comunal. Y ahí llevan a la gente a velar. Pero sí, prácticamente aquí en Barro Blanco sí hace falta una sala de velación que sea de la comunidad, para la comunidad y servicios de todos ellos. Porque... se le enfrió. No, el frío, frío me lo estoy... ¿A ella le encanta frío o qué? Yo sí. Sí. De Pedro Luis le seguía Pedro Pablo. Mamá, Ana no, de Jesús. No, mamá, espérate, de las últimas. Pues Mamá. Mamá es la menor de todas. No, la menor de todas es Aurora, para que no se engañe ninguno. Seguía mamá. De mamá le sigue Alfonso. Ah, no, el menor sí es Alfonso. No, el menor es Candelario. El menor es Candelario. El menor es Candelario. Manuel Efraín, lo llaman apodo Candelario. Ah, Alfonso. Debe ser Alfonso que sigue de... Y Pedro Pablo. De Pedro Luis. Pedro Pablo. ¿Y Benilda en dónde la deja? ¿Quién? Benilda. Pero es de las mayores. ¿Benilda es de las mayores? Sí, señora. Es que si mamá crió a Fabiola, a... Estas son de otras. Esa es de la segunda camada. Esa no es, esa ¿de cuál es? Camada? No, momentico. Vea. No, señor. Fabiola. Vea, Fabiola. Son de Benilda. Hermana no. De mamá. ¿Cómo que no? ¿Sí? Sí. Fabiola Chule y Carmen. Fabiola Chule, Carmen, ¿y cuál era la otra? Sion. Emilia. Y Emilia. Son hijas son de Benilda. Hijas de Benilda. Mi señor. Entonces mamá ayudó a levantar a... Mamá crió a las menores que quedaron después de haber fallecido Benilda. Entonces mamá tuvo viviendo, por eso es que Julio me alegaba, me decía ahora, que papá no tenía sino dos hermanas y papá tiene tres hermanas, tres o cuatro. Y la abuela de nosotros se llamaba Anastasia Ruiz. Y mi abuelo Jorge Ramírez. Entonces, no veo, porque Julio me alegaba, sí, hay tres mujeres más, porque está Magdalena, está Julia y está María de Jesús. Uh-huh. Y hermano uno, Dionisio. Dionisio. Y papá nos decía, hoy o mañana que yo me muera, mi hijita, no vayan a pelear por esto aquí abajo. No, eso no vale la pena. Nunca hemos... La herencia de don Jorge. Ah, la herencia de Jorge. ¿Por qué, papá? Porque esto nunca hemos pagado catastro. Entonces, al decir no hemos pagado catastro, todo eso se debe allá. Vale más el catastro que hay que pagar por la finquita esa que lo que da la, va a dar la finca. Entonces... ¿Y él cómo se la llevaba con los abuelos? Pues casi no. Pues... Que nosotros no los conocimos. A ellos sí no los conocimos. ¿Y por qué? Porque no... Cuando nosotros nacimos, ya habían fallecido ellos. Ya tenían su tiempo de haber fallecido. Entonces, ahí es donde uno no tiene mucho... Entonces, mucho María, contacto. Yo te pregunto. Entonces, Moisés... ¿Era qué? Era... Cuñado de papá. Era... ¿Y Moisés era hijo de quién? Ahí está para que lo adivine. De los tortugas de abajo. De Tocayo y... Ese era el abuelo de Tocayo. Es que Carmen Rosa se llamaba... Carmen Rosa Ruiz. No era Teotuba. Papá venía a ser tío de Tocayo. Entonces, ¿pero por parte de quién? De... De la mamá. Una hermana de papá era casada con Tocayo. Era la mamá de Tocayo. Era la mamá de... De Tocayo y otra... De la señora de Tocayo, de Carmen Roja. Reinaldo, no me enredes. La hermana, una hermana de papá era casada... con Máximo, no, ¿cómo es que se llamaba? Máximo no era hermano de Tocayo. Máximo era familiar de Tocayo, pero este... Con el papá. ¿Cómo se llamaba? Don... El otro que se llamaba, tenía nombre de Andrés.